Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hugo? Buenos días. Bien, bien. Bueno, sabemos que estás en Capital, que tenés una reunión en Carvap, pero bueno, contame un poquito de la situación que están viviendo los productores como vos allí en los pagos de Pehuajó. Sí, la situación es caótica porque desde agosto, septiembre que empezó a llover, no ha parado de diluviar, porque no es hablar de lluvias. Claro. La última lluvia de la semana pasada en Monescazón cayeron en una hora 125 milímetros. Sí, imagínate sí. Lo que es eso. Con ya 1.800 milímetros que llevamos en el año, nos cayó el sábado pasado 125 milímetros, el agua empezó a correr mal, es decir, descontroladamente en todos los campos que no estaban inundados en menos de 24, 48 horas se taparon, maíces, soja, hasta las casas se han llegado a tapar. Es una inundación que, bueno, vos has vivido todo igual que yo, desde el año 73 a la fecha, sí. Y la del 86, 87, que fue tan brava, esta la ha superado. La ha superado porque nos hemos quedado sin caminos y sin campo. En el 87 nos habíamos quedado sin caminos, pero los campos nos quedaba algo de campo. Hoy las aguas corren de lugares que antes no corrían, movimientos de agua que no son normales, que sería como que se han hecho canalizaciones no autorizadas por hidráulica y las aguas han movido y han tapado los caminos que nos hemos arreglado nosotros los productores poniendo plata para poder tener caminos troncales solucionados. En menos de 24 horas se cortan, y no es que se cortan por 10 centímetros, se cortan 3.000 metros y 70, 80 centímetros de agua arriba del camino, y eso hace inviable la producción, inviable llegar, inviable poder sacar hacienda. Claro. Por otro lado, las emergencias están retrasadas, no se firman. Eso te iba a preguntar, Ignacio, porque ustedes pidieron la emergencia, incluso desastre, pero el decreto no se firmaba. ¿Qué pasó con eso? ¿No se firmó todavía? No, se firmó el desastre de Pehuajó que vencía el 30 de septiembre de este año. La prórroga de la emergencia y desastre que vence a fin de año todavía no está firmada y otorgada, y ya estamos pidiendo desde Pehuajó el desastre por el segundo semestre, del primer semestre del 2013, que se va a tratar el 9 de enero en la Comisión de Emergencia del Cedaba, y todavía nos está faltando la firma del anterior. Claro. Y a nivel nacional no se ha firmado nada, ni las sequías del año pasado en la zona del sudeste, ni las inundaciones que estamos teniendo ahora en este momento. Y eso hace que el productor tenga una ley, que la ley lo ampara, y hoy no tiene ningún beneficio de esa ley por no estar en vigencia por la falta de la firma de estos decretos. Claro. Por lo que sabemos, ustedes, en el caso tuyo, has tenido reuniones permanentes en La Plata, en la mesa agropecuaria, pero parece que no encuentran la solución, o la solución la tienen y no la quieren dar, ¿no? Pueden dar lo que han encontrado, que de esta forma se tratan todos los vencimientos o las prórrogas y el productor sigue pagando. El productor es un fiel contribuyente de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, y cuando no tiene su emergencia, el productor va y paga el 100% de su impuesto inmobiliario, aunque esté el 90% afectado. Eso hace que la provincia siga recaudando y eso hace que la situación del productor se vea afectado y no tenga los beneficios de lo que es la ley nacional. Y aquellos que tienen los o provincial, y aquellos que tienen las emergencias otorgadas, cuando uno se presenta con los certificados que daba, empiezan con otro tema burocrático de ARBA, que es la justificación de las partidas, de las constancias de quid y de las constancias de las partidas, y hacen que se estén atrasando todo lo que sean las presentaciones y la homologación de los decretos. Y eso estamos desde Carvap, estamos teniendo reuniones. Sinceramente, la semana que viene calculamos tener una reunión con el gobernador, la mesa agropecuaria provincial, y le plantearemos estas inquietudes que estamos teniendo o estos problemas que estamos teniendo para obtener los beneficios de lo que son las emergencias provinciales. Muy bien. Ignacio, la verdad que es lamentable, ¿no? Yo estoy en permanente contacto con productores de aquella zona y estoy sabiendo de lo que está ocurriendo, y la verdad que acordándome de lo que hemos vivido junto con vos desde el año 73, ojo que no es de ayer, desde el año 73 que venimos padeciendo en aquella zona estas inundaciones. La verdad que lamento muchísimo. Más allá de eso, Ignacio, y sacándote un poquito de contexto de lo que es la inundación, ¿cómo analizás el año desde la dirigencia de Carvá como productor agropecuario, este año que ya está terminando? Un año muy muy duro, muy difícil, un año donde se ha llegado mucho y se ha conseguido muy poco de lo que es dirigencia, un año donde nos han aumentado el impuesto inmobiliario en las zonas un año donde hemos peleado en la ruta, hemos peleado en las plazas, en la plaza, y no hemos logrado absolutamente nada con los diarios. Un año donde nos han puesto una cuota más o la segunda vez que abonar y pagar. Un año donde las inundaciones nos han es como la frutilla del pozo. Ante la imagínense los productores que no están inundados teniendo problemas en su venta de hacienda, en su venta de trigo, en la venta de la cebada, en la venta de los cereales, en la venta de los novillos. A eso súmenle que no pueden producir, no pueden sacar lo poco que tienen. Eso es el oeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un año que por suerte se está yendo. Ojalá que el 2013 sea un año mejor, un año político, un año de elecciones, un año que podamos revertirlo desde la política, esta situación, porque desde el gremialismo se nos ha hecho muy difícil desde el 2008 hasta la fecha poder revertir muchas de estas cosas. Se ha peleado mucho, se ha conseguido algo, pero tenemos que seguir trabajando. Y yo, como siempre digo, y lo digo, el sol siempre está, el sol siempre va a salir, y el productor agropecuario está acostumbrado a esta pelea, a esta lucha, y la seguiremos peleando, porque nacimos en la pelea y seguiremos trabajando en la pelea, no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos. Por eso estamos, seguimos luchando y seguimos trabajando. Muy bien, Ignacio, yo te agradezco profundamente este momento que nos has dado. Lamentablemente tenemos que hablar de estas cosas y no de otras que a lo mejor pueden ser un poco más lindas. Te mando un gran abrazo, el deseo desde aquí que tengas una feliz Navidad, que sea un próspero el 2013, un saludo grande para toda tu familia, que conozco desde hace muchos años, y bueno, en cualquier momento mantendremos algún otro contacto, esperemos que para charlar de cosas más lindas. Bueno, gracias igualmente, saludo a toda la gente de La Barría, a que son muchos conocidos, y que tengan una muy buena Navidad, un próspero 2013, y saludo a toda su familia, Hugo, que también hemos estado en la lucha hace muchos, pero muchos años, y seguiremos en esta lucha. Sí, señor. Muchas gracias, Ignacio, te mando un abrazo. Gracias igualmente. Ignacio.